Seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos a continuación un nuevo encuentro de actualidad local para centrarnos en la agenda del fin de semana, porque la Peña Sevillista de Ubrique ya se prepara para celebrar precisamente este fin de semana, este sábado, una nueva edición de la degustación gastronómica de las papas aliñas. Será la 24ª edición. Queda, no obstante, en suspenso el concurso carnavalesco al mejor popurrí, que en este 2020 habría alcanzado sus bodas de plata. Las razones, pues llegan motivadas por el cambio de sede de la entidad, que el pasado mes de septiembre se trasladaba al local de la Plaza Colón, un espacio pues que no cuenta con el aforo necesario para albergar este tipo de evento. Ayer se reunía la comisión gestora de la Peña Sevillista para preparar, no obstante, los actos carnavalescos de este fin de semana, protagonizado por esa degustación gastronómica. Nosotros que vamos a contarle los detalles lo vamos a hacer pues con uno de los integrantes de esa comisión gestora que dirige la Peña y que ejerce desde mayo del 2018 como presidente en funciones, con Manolo Sigler. Manolo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el traslado de la Peña Sevillista el pasado mes de septiembre hasta el antiguo Albero, ese bar de la pilita abajo de la Plaza Colón, pues ha reducido las dimensiones del local de la Peña y bueno, pues ha propiciado también en cierto modo que no se pueda llevar a cabo el concurso carnavalesco al mejor popurrí. Sin obstante, la Peña mantiene su cita con la degustación gastronómica de las papas aliñas, ¿verdad? Efectivamente, es decir, como tú bien dices, este año pues no se va a desarrollar el concurso de agrupaciones, puesto que claro que el nuevo local donde nos encontramos pues no reúne las condiciones, tiene una superficie muy pequeña y claro, pues no hay aforo para incluso montar escenario, para que entre público, pero lo que sí vamos a mantener va a ser la edición de las papas aliñadas, que como tú bien has dicho, pues se va a celebrar este sábado, día 7 de marzo, a partir de la 1:30 del mediodía. Bueno, pues vamos a centrarnos, después si te parece retomamos de nuevo y comentamos algo más sobre la suspensión del concurso, ¿no? Pero si te parece, podemos centrarnos en lo que sí vamos a tener, que es la edición de las papas aliñadas. Se va a llevar a cabo, por tanto, como decíamos, en ese nuevo local, en la pelita abajo. Y este cambio de escenario, pues no sé si va a ser para mejor, quizás, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Lo digo por el espacio en el que se va a desarrollar. Sí, bueno, nosotros hemos solicitado al ayuntamiento, que vamos, ya lo tenemos autorizado, montar el escenario en la misma Plaza Colón. Claro. Vamos a montar un escenario para que las agrupaciones que lo deseen, pues ofrezcan su repertorio de forma libre y sin horario previamente establecido ni nada. Y también se va a instalar una barra de bar a la puerta del local para repartir las papas aliñadas desde allí. Y entonces, pues, nosotros hemos solicitado que se corte el tráfico rodado en la plaza y, en principio, vamos a disponer de todo ese espacio para que el público se desenvuelva libremente. Claro, porque exacto, porque sí que es verdad y que hay que recordar, ¿no?, que en los últimos años, creo que desde el 2011, se cortaba el tráfico lo que es la zona del Prado, para la mayor comodidad de los aficionados que disfrutaban de esa edición de las papas aliñadas. Y bueno, pues cortar el tráfico el Prado es mucho más complejo que cortar quizás el tráfico esta zona, ¿no?, la Plaza Colón, no sé, digo yo. Sí, la verdad es que sí, un poco más complejo porque, claro, porque se corta una vía que va hacia la Plaza del Ayuntamiento. Pero vamos, que de todas maneras hay vías alternativas, aunque un poco más de más recorrido. Pero vamos, tampoco... yo creo que a la gente no creo que le vaya a importar mucho, porque vamos, es una fiesta ya muy tradicional, de muchos años celebrándose, y yo creo que la gente se va a sentir a gusto. Y además vamos a ver una fiesta gastronómica en las puertas prácticamente del casco antiguo, ¿no? También es un espacio, claro, bonito, un escenario diferente, sí, también, ¿no? Exactamente, justo donde prácticamente empieza el casco antiguo, y entonces es un sitio de base de paso de mucho público, y yo creo que va a estar el acto, va a estar muy bonito. Claro. Bueno, pues en cualquier caso sí que se ha solicitado, ¿no?, esas restricciones del tráfico, se contará con la colaboración de la policía local y de mano para poder llevarlas a cabo, y eso en cuanto a lo que es la parte que concierne a la organización, pero no depende exclusivamente de la entidad, de la Peña Sevillista. Lo que sí concierne a vuestra organización, por ejemplo, el número de kilos de papas aliñadas que se van a preparar, el sacar la barra a la calle, ¿cómo lo vais a disponer, el escenario, dónde va a estar situado exactamente? Cuéntanos. Sí. Bueno, pues bueno, el escenario lo vamos a colocar justo delante de la fachada de donde estaba el Banco Santander. Vale. Donde aparcan los vehículos, donde hay un aparcamiento de vehículos, bueno, los vehículos se van a desalojar de allí y allí se va a colocar el escenario. Y la barra de bar pues irá a las puertas del local, de la sede. Uh-huh. ¿Y qué más? Y luego, bueno, pues ya entrando en los detalles de lo que es la propia degustación gastronómica. Ah, sí, bueno, de la fava aliñá pues se van a elaborar 100 kilos, uh-huh. O sea que va a haber suficiente, creo yo, para todo el público que se quiera acercar a su degustación. Sí. Y nada, solamente esperamos que todo el que quiera que se acerque por allí, uh-huh. Este sábado. 100 kilos, que ¿quién se va a encargar de darle ese toque particular a las papas aliñá? Bueno, pues como viene haciendo habitual, lo va a hacer Pepe Martel, uh-huh. Es el que, y algunos miembros de la comisión gestora, pues le echaremos una mano, todo uh-huh. lo que podamos. Exacto, las papas que se preparan previamente, el día antes, ¿no? Están allí los... Exactamente, esta tarde se van a empezar a preparar ya, sí. Uh-huh. Y bueno, pues para que tengan ahí, para que reposen, ¿no? Y puedan coger el sabor. Sí. Exactamente, que esté más para rica. Que tenga a punto para el sábado. Exacto. Bueno, pues esa será entonces la degustación gastronómica que, como decíamos, se va a ofrecer en la Peña Sevillista. Que bueno, a ver qué tal la experiencia, porque vosotros lleváis con esta 14 años organizando la degustación de papas aliñá, experiencia tenéis desde luego, pero la novedad va a ser el cambio de escenario, a ver qué tal, ¿no? Exactamente, eso es la novedad, el nuevo escenario, ¿no? Vamos a ver cómo, yo creo que va a salir todo bien, vamos, pues contamos con la colaboración de todo en la comisión gestora y otros socios que también echarán alguna mano, o sea que yo creo que el evento va a salir bien. ¿Cuántos vais a estar trabajando en ese día con motivo de las papas aliñá? Pues no te sé decir exactamente, pero haremos alrededor de 5 o 6 personas por lo menos. Como mínimo, ¿verdad? Organizando, preparando mínimo, y demás. Claro. Más obviamente, bueno, pues la persona que se ocupa de la gerencia del bar, que también estará allí respondiendo, ¿no? Sí, claro, sí, el bar va a funcionar como viene con su gerente, uh-huh. La gente que no quiera papas aliñá, pues puede incluso entrar dentro del local y pedir otro tipo de tapas que se van a ofrecer también. Uh-huh, claro. Ya eso sí pagando. Eso ya sí, no es degustación, la degustación son las papas aliñá, ¿verdad? La degustación gratuita son las papas. Uh-huh. Exacto. Y luego, bueno, pues me había comentado que también otra de las diferencias, con la cosa de que se ha suspendido el concurso carnavalesco, siempre uh-huh. La entrega del premio se hacía durante la edición de las papas aliñá. Pero en este sí. caso no hay concurso, no hay entrega de premio, las agrupaciones no. Entonces se invitan a que acudan a la fiesta gastronómica, pero claro, no tienen quizás esa interés, ¿no? Quizás por acudir, podríamos decir. Bueno, de todas maneras, ya tenemos confirmada que van a acudir 5 agrupaciones. Ah, bien, perfecto. 5 chirigotas nos han confirmado que van a acudir. Lo que pasa es, claro, que lo que no hay previsto es un horario preestablecido claro. de quién va a actuar antes, quién va a actuar después, sino simplemente la agrupación que llegue, pues si está el escenario libre, bueno, pues se uh-huh. sube y ofrece su repertorio. Y cuando termine, bueno, pues si hay otra agrupación allí, pues actúa a continuación, así. Esto va a empezar sobre 1:30, pues a partir de esa hora pues pueden empezar a actuar las agrupaciones que lo deseen. Uh-huh, claro. ¿Mm? No está organizado quizás de otra manera, un poco más lo que sería, bueno, pues la disposición de las propias agrupaciones, ¿no? Entre ellas ya, además, también yo imagino que estarán acostumbrados a subirse a escenario, a respetar turnos, sí, a claro. compartir lo que es el escenario sí. y demás. En ese sentido, y bueno, pues no creo que haya problema. 5 agrupaciones más, pero, dicho. Bueno, pero una cuestión, un problema que sí hay es que, claro, todas las agrupaciones tienen otros compromisos claro. ese mismo sábado. Entonces, claro, vamos a ver cómo se desarrolla uh-huh. la cosa, porque, claro, a lo mejor no se puede llegar un momento en que no haya nadie para actuar. Entonces, bueno, esperemos uh-huh. que no sea por mucho tiempo. Porque claro, ya te digo que las agrupaciones tienen otros compromisos y tienen que atenderlos también. Claro, normal. Bueno, de todas maneras me decías que son 5 agrupaciones las que ya han confirmado que van a participar en la edición de las papas aliñá uh-huh. De la sí. Peña Sevillista, pero además también lo interesante, ¿no?, de esta fiesta gastronómica, por cómo está marcada en el calendario después de la celebración de la Choriza, es que permite que muchas agrupaciones callejeras que salen a partir de la Choriza pues se puedan sumar también, ¿no? Y ahí tenemos ese otro aliciente, podemos ver las callejeras también en las papas aliñá. Sí, por supuesto, el escenario está abierto a cualquier agrupación que quiera actuar, tanto las llamadas legales como las ilegales. O sea, que los que quieran pueden actuar sin problema. Bueno, pues todo esto se está preparando, como decíamos, para este sábado, para una nueva edición de las Papas Aliñás. Y bueno, pues por otro lado, hacíamos referencia antes al concurso carnavalesco al mejor popurrí, que habría alcanzado en este 2020 su 25ª edición, 25 años celebrándose. Creo que de manera interrumpida, no sé si alguna vez ha habido aplazamiento, me parece que no, que han sido 25 años consecutivos, ¿no? Y además también contando con el pregón, este sí ha habido años en los que no se ha realizado, pero en muy pocos el pregón de la Peña Sevista también queda, por tanto, suspendido en esta edición del 2020. ¿Se plantea la posibilidad de retomarlo de cara a ediciones posteriores? ¿Cómo lo veis? Pues la verdad es que no lo hemos hablado de ese asunto para el futuro, cómo qué podría pasar. La verdad es que no lo hemos tratado el asunto. Sí que, hombre, la situación de la Peña Sevillista es la que está donde está y la situación va a ser la misma ahora que el año que viene, imaginamos, ¿no? Si no se cambia de nuevo de sede. En principio no creo que varíe mucho de aquí a los próximos años. Claro. Pero bueno, ahí queda. Es una lástima, desde luego, ¿no? Que se perdiera por aquello de la tradición, ¿no? Que ha mantenido. Tantos años. La verdad que a todos nos ha dado mucha pena, pero las circunstancias mandan y así han venido. Claro. Bueno, pero de todas maneras, la Peña Sevillista sigue manteniendo pues su interés por el carnaval ubriqueño y sigue apostando por el carnaval, ¿no? Y sumándose al programa de actos con la celebración de las Papas Aliñás que tendrá lugar este sábado. Sábado de carnaval de la calle, sábado en el que prácticamente vamos a tener que despedir el carnaval, ¿no? Porque este fin de semana es el último, así que aprovecharlo al máximo, disfrutarlo y participar de esta edición de las Papas Aliñás. Invitamos, ¿no? Que es lo que nos queda. Claro, por supuesto. Desde la Peña Sevillista pues invitamos a todas las personas que quieran acudir a este evento, incluso a los forasteros que asistan a nuestra localidad, y nada, a pasarlo bien. Pues que no es así. También, mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Ubrique por la sesión que nos va a hacer del escenario para la actuación de las agrupaciones. Y también agradecer la colaboración que vamos a tener de la policía local en este evento. Claro, porque ellos son los que tienen que redirigir el tráfico, ¿no? Que, por cierto, no lo hemos comentado, aunque esto ya es una cuestión de carácter más de tráfico en sí, pero ¿por dónde se desviaría el tráfico de todo aquel que quiera subir, ¿no?, hasta la plaza? Pues vamos a ver. Bueno, el que vaya desde los cajones hacia la Plaza Colón, pues tendrá que girar hacia calle San Sebastián. Vale. Y las personas que quieran subir por la parte de arriba, ya por la parte de la plaza, la calle Botica, calle Real, me comentó el jefe de policía que se iba a cambiar el sentido de la circulación de la calle Real. Ah, vale. Entonces, en la circulación de los vehículos irían desde Plaza de San Juan hacia la Plaza del Ayuntamiento. O sea, en sentido contrario al como es habitual. Para que las personas den la vuelta, entren por la calle Real y ya pueden acceder a la calle Botica, por ejemplo. Yo te imagino que estará todo debidamente señalizado también, ¿no?, para que no coja de improviso a los vehículos, pero en cualquier caso este cambio, reorganización del tráfico, es tan solo durante unas horas en la jornada del sábado. Sí, estará, esto empezará sobre una y media, no sé, durará hasta las cuatro y media, bueno, depende del ambiente que haya, ¿no? Pero vamos, que será un par de horas, tres como mucho, no creo que sean más. Exacto, que es un cambio puntual en cualquier caso. Bueno, pues ahí queda también toda esa modificación en torno al tráfico con motivo de la celebración de las Papas Aliñás. Recuerden, en la Plaza Colón, nuevo escenario de la Peña Sevillista para celebrar esta fiesta gastronómica del Carnaval de Ubrique que alcanza su 24ª edición. Manolo Sigler, muchas gracias por estar con nosotros y por habernos informado. Nada, a ti, muchas gracias a ti. Un saludo a toda la audiencia.